Secretos sin resolver. Loco, loco, loco, loco, loco. Con ganas de verte. Loco, loco, loco, loco, loco. Sin poder tener. Ella se marchó sin dejar razones, decisiones, sin pensar tomó, aunque. Siempre quise ser, aunque sin ti estoy. Y yo traté. Entra en tu corazón. Tu piel yo penetré haciéndote mi mujer. Loco, loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco, loco. Ella se marchó sin dejar razones.